El ombelico del mundo. Información internacional. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa que se encarga todas las semanas de dar una vueltita alrededor del mundo para ver qué es lo que está sucediendo en otras partes y en otras latitudes. Hasta las 17 horas vamos a estar aquí en el 106.3 o en el Radionauta FM 106.3 y radionautafm.com.ar. Esa es nuestra página web, a donde van a poder escuchar toda la programación y además encontrar las entrevistas que vamos haciendo tanto en este programa como en todos los demás que salen al aire por esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Un programa en el día de hoy que, como todos los años, cuando llega la semana, la tercera semana de septiembre, nos toca arrancar desde el lugar de lo que sucede en Nueva York, ¿sí? Porque, como todos los años, se van a ir sucediendo los diferentes presidentes a nivel mundial que se paran frente a una cámara y hablan, y hablan, y hablan. Y vamos a ver de qué van a estar hablando en este momento. Están todos allí reunidos tratando de encontrar una solución al problema de la inmigración y al problema de los refugiados. Esa, por lo menos, es la intención. De eso vamos a estar charlando en estas dos horas también. Nos vamos a ir a Venezuela en una situación la que vive la República Bolivariana, realmente muy compleja desde el punto de vista político, marchas y contramarchas y muchas palabras también al viento que están detrás de lo que acontece en este momento en Venezuela. En la Isla Margarita se llevó adelante la cumbre del movimiento de países no alineados. Venezuela recibió la presidencia de ese organismo. Esta vez no hubo problemas con el traspaso de la presidencia. Vamos a estar charlando también de cuál rol está teniendo en este momento NOAL a nivel internacional. Y vamos a estar charlando directamente con gente que está en las calles de Caracas y que nos va a traer un poco el termómetro, el pulso de lo que se viene viviendo en aquellos lugares. Nos vamos a ir a tierras lejanas, a tierras frías, a tierras rusas también, para estar viendo un poco cómo se habrá tomado el chiste que esta mañana el señor presidente de la República, el señor Macri, le ha hecho a su par ruso, Vladimir Putin, que acaba de ganar unas elecciones en el día de ayer realmente muy interesantes. 54% de los votos obtuvo el partido de Putin. No para de ganar absolutamente todo en lo que es una de las autocracias con elecciones más grandes del mundo. También nos vamos a ir a España. Vamos a estar viendo cuál es el clima que se vive en Colombia, solamente una semana de la refrendación del acuerdo de paz por parte de las FARC y del gobierno de Santos, y a dos semanas del plebiscito del 2 de octubre que va a definir lo que va a ser el futuro político de Colombia. Ese es el panorama que les vamos a brindar durante las próximas dos horas en este Ombelico del Mundo número 129, que arranca de esta manera. Llegan a ustedes a un país, la República Bolivariana de Venezuela, sometido como todos los días es conocido por los medios de comunicación internacionales a una arremetida imperialista para tratar de socavar los avances y los logros de la revolución bolivariana que fundó nuestro comandante Hugo Chávez. Venezuela está enfrentando una arremetida global que es contra toda América Latina y el Caribe. Una arremetida que pretende reimponer, recolonizar la política, la economía, la cultura y la vida de nuestros países, con las viejas oligarquías que durante más de un siglo, el siglo XX y más allá atrás, en el siglo XIX, usufructaron nuestras riquezas, saquearon nuestros países, entregaron de manera burda nuestra soberanía. Venezuela, saben ustedes, durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y desde hace ya casi 4 años durante la presidencia que me ha honrado el pueblo venezolano dirigir, ha enfrentado varias arremetidas de estas características. El comandante Chávez enfrentó y derrotó varios golpes de Estado, varias arremetidas de sabotaje contra la industria petrolera, contra la economía. Se salvó de varios intentos de asesinato, de magnicidio, y tuvo la fortuna y la fuerza de contar con un poderoso movimiento popular, un poderoso apoyo del pueblo venezolano que hoy mantiene la revolución bolivariana de pie. Escuchábamos parte del discurso de clausura de lo que fue la 17 cumbre del movimiento de países no alineados y que daba justamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, allí en la isla de Margarita. Un pasaje de ese discurso que me pareció particularmente interesante porque era la forma en la cual el señor Maduro presentaba la situación que está viviendo en este momento Venezuela a los jefes de Estado y de gobierno de los países que componen justamente este bloque, ¿no?, de no alineados a nivel internacional. Un discurso muy interesante desde el punto de vista geopolítico, pensando en que se trata del último discurso que dio Maduro a nivel internacional antes de viajar hacia las Naciones Unidas en Nueva York, y además la forma en la cual Venezuela se presenta a nivel internacional, sobre todo con respecto al conflicto interno que está viviendo en este momento Venezuela, con una oposición que no quiere soltar la fuerza de la calle para tratar de derrotar a un gobierno elegido constitucionalmente. Para tratar de entender cuál es en realidad el pulso de la situación en las calles de Caracas, estamos en comunicación con Juan Tevez, quien es integrante de la Brigada Eva Perón del Movimiento Popular Patria Grande de aquí de la Argentina y que está allí desde hace varios meses, ¿no es así, Juan? Así es, sí, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Juan? ¿Qué nos podés contar de las calles de Caracas? Nosotros acá, si tuviéramos que darle bola a los diarios y a los medios internacionales, parece que además de estar muriéndose de hambre todos, prácticamente todos los días, además estarían a punto de asesinarse unos a otros prácticamente durante todo el día. ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que estás viendo vos desde allá? Bueno, no, claro, sí, lo miramos desde la perspectiva de los periódicos, de los diarios internacionales, fundamentalmente los de Argentina, los de España y los de Colombia, acá la situación es incontrolable, terrible, y parece ser que estallará una guerra civil en cualquier momento, pero la verdad que no, Fede, la verdad que, a ver, para ser sincero, Venezuela está pasando por un momento difícil, está pasando por un momento de una crisis económica dura, quizá la peor después del paro petrolero en el 2002, y también es una realidad que hay un nivel de polarización política de los más duros desde aquel paro, ¿no?, que implicó un golpe de Estado, que implicó la muerte de cientos de personas, y que en estos momentos hoy en la calle venezolana, se podría decir, en la calle de las principales ciudades, esa tensión se vive, se siente, se escucha, se discute, etcétera. Ahora, eso es una cosa que es innegable, que aparte nosotros la vivimos cotidianamente, y es parte de la arena de la disputa política, económica, que lleva este proceso adelante. Y por otro lado, la afirmación de la crisis humanitaria, del hambre masivo, etcétera, es otra. A mí particularmente como internacionalista he tenido, yo te pongo este ejemplo porque vos lo sabés, he tenido la posibilidad de estar realizando, digamos, el internacionalismo en países donde están en crisis humanitaria, por ejemplo Palestina, en el Medio Oriente, y no se asemeja absolutamente a nada. Te digo más, si lo comparás con una situación como la que se vive en los 50 años de guerra de Colombia, o la que se vive en México con un estado casi un narcoestado, con la que se puede vivir en ciudades como la de El Salvador o en Haití, etcétera, tampoco se asemejan nada. En este momento las calles de Venezuela están repleta, se acaba de cobrar la quincena con el aumento de salario del 50%, esto implica una reactivación del consumo, etcétera. Hay mucha gente en la calle consumiendo, andando. Eso no quiere decir que las colas hayan desaparecido, que la tensión haya desaparecido, etcétera, pero sí, si lo comparamos con lo que se vivió en la previa, el 1 de septiembre, donde la movilización planteada tanto por el chavismo como por la oposición construyeron un escenario de mucha tensión en los días previos y en el mismo día, hoy la situación se ha calmado un poco, se ha normalizado. Y por otro lado, en plano más específico económico, podemos encontrar que han reaparecido algunos productos, que la iniciativa del gobierno ha tomado más envergadura en la necesidad de empezar a sanear un poco la cuestión del desabastecimiento, que seguramente será a mediano plazo, pero ya no se ven tantas colas en la calle, ya no se ve, digamos, por lo menos en las grandes ciudades, la desesperación de adquirir el producto. Y por otro lado, el dólar paralelo se ha estabilizado, bueno, para ponerte algunos elementos, ¿no? Sí, sí, sí. No hubo un pico de inflación como que se prevía en función del aumento del 50% del salario básico, no hay un aumento de precios descarado en los productos como se prevía. Entonces, la foto, la radiografía que intentan plantear los medios hegemónicos a nivel mundial, fundamentalmente anclados en Estados Unidos, Madrid, el eje Miami, Madrid, Bogotá, ahora se le sumó con mucha fuerza Argentina y Brasil, no es una radiografía que tenga un correlato con la realidad. Por ejemplo, un último ejemplo, ustedes, mira, Argentina acaba de cancelar los vuelos a Caracas, Argentina, Aerolíneas, sí. Argentina, ¿no? La empresa del Estado acaba de cancelar los vuelos a Caracas hace una semana, dos semanas atrás. Aludiendo un argumento que nos parece absolutamente incongruente y con ningún tipo de asidero en la realidad. Alude un argumento, nosotros tenemos un compañero que acaba de llegar que se le suspendió el vuelo mismo que venía para Aerolíneas, y le plantean de que en verdad la situación de tensión y de crisis social en Venezuela es tan grande que ellos han decidido no volar más aquí, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el espacio aéreo venezolano con las movilizaciones de la oposición? ¿Qué tiene que ver el aeropuerto de Venezuela, donde no se ha registrado absolutamente ningún disturbio nunca, con la crisis social, económica que se vive aquí, con la polarización política, etcétera? Entonces sí, hay un relato construido muy fuerte que intenta plantear, digamos, una argumentación, darle llamadura a una argumentación de por qué también es necesario el referéndum revocatorio por fuera de la ley este año, es necesario ser que Venezuela sea suspendida de la presidencia pro tempore del Mercosur, etcétera, etcétera. ¿Por qué el gobierno venezolano es un régimen dictatorial que no acepta la oposición, que no acepta, digamos, la oposición política en el país, etcétera? Nosotros creemos que eso no, digamos, aunque reconocemos, porque aparte lo reconoce el propio chavismo, el mismo chavismo, reconocemos que hay una situación de crisis, no se asemeja para nada a lo que plantean los grandes medios de comunicación, ¿no? Ahora, Juan, para poner también en contexto para la audiencia, en este momento una de las pulseadas más importantes se está dando con respecto a la realización del famoso referéndum revocatorio que está previsto por la Constitución Bolivariana de Venezuela, reformada por el chavismo, y que da la posibilidad efectivamente a que la población defina la continuidad o no del gobierno gobierno, en realidad del presidente en el cargo. Ahora, el tema es que adentro de un límite de tiempo, que si no me equivoco son los 3 años en que lleva en el cargo un presidente, este referéndum revocatorio llevaría a nuevas elecciones. En cambio, pasado ese límite, asumiría el vicepresidente, en este caso de Maduro. Este es un poco lo que está sucediendo en este momento. La oposición dice, ustedes están tratando de extender el límite, los términos de la disputa para que no se llegue a nuevas elecciones, y en cambio la oposición quiere que el referéndum se haga inmediatamente para poder llevar efectivamente a nuevos comicios allí en Venezuela. Adentro de todo este sistema político que existe en este momento en Venezuela, vos conocés muy bien cuáles son los debates que se dan internamente al chavismo. Yo he podido hablar con algunos referentes tanto del chavismo como de argentinos que se encuentran allí, o periodistas extranjeros que se encuentran allí, y un poco me estaban diciendo que inclusive adentro del PCV, inclusive adentro de las fuerzas chavistas, hay un debate muy grande acerca de cómo continuar. Es decir, algunos empiezan a decir, tener el gobierno no significa perder el poder, y quizás debamos empezar a pensar en eso. Vos, ¿cómo estás viendo ese tipo de debates adentro de la izquierda o el chavismo en Venezuela en este momento? Bueno, sí, es una realidad que hay una serie de debates. Muchos tienen que ver con los golpes, digamos, internos que hemos tenido en función de la situación de, como veníamos relatando, de crisis económica particularmente, crisis en el sistema de salud, etcétera, que eso ha permitido que un sector importante que siempre ha estado en el marco de nuestras filas haya entrado en tensión y que haya dejado de apoyar el proceso, o por lo menos no lo siga apoyando con la misma fortaleza como en años anteriores. O sea, hay un debate que tiene que ver con la continuidad de la revolución, no tan vinculante al referéndum, sino más que nada al plano estratégico, para ponerlo más en claro. O sea, el referéndum ya no va a ser en el 2016, en el marco constitucional planteado como vos planteás, que el chavismo mismo es el único país de América Latina que tiene, que si no me equivoco, corregime, que tiene... Creo que sí, creo que es el único. ...la posibilidad de revocar... vía elecciones a su propio presidente, pero hoy seguramente, entre hoy y mañana seguramente el CNE dé las fechas exactas para la junta de firma del 20% del electorado que le permita a la oposición poder realizar el referéndum, y en términos concretos, legales, o sea, puntuales, no va a poder realizarse en el 2016. Este escenario a la derecha no le sirven a los gringos, que son al gobierno de Estados Unidos, que son los que precisan resolver Venezuela en América Latina en este momento histórico, no le sirve. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el debate interno tiene que ver con que, bueno, hay una situación también de crisis política hacia dentro del chavismo, hay una crisis de lideranza, si se le puede decir así, hacia dentro del chavismo. La imagen de Nicolás se ha desgastado mucho, fundamentalmente porque ha sido el que se ha puesto como presidente en las espaldas una de las peores crisis de la historia de la revolución, estos 17 años, y después porque todavía no termina de hacerse el duelo político también de la muerte del comandante, ¿no? Ese vacío todavía no ha podido resolverse en términos de dirección. Ahora, eso por un lado, y por el otro tiene que ver con que el comandante se sembró, ¿no? Cuando el comandante dejó cuando murió, planteó un esquema de continuidad en el plano estratégico llamado golpe de timón, que tenía que ver con entrar en un proceso de transición a mediano plazo para la superación del Estado burgués, ¿no? Bueno, en ese marco, con la crisis que se abre después del comandante, no se ha avanzado mucho en ese plano. Entonces también hay un debate en función de, esta crisis es una posibilidad, esta crisis nos puede permitir romper con la lógica productiva rentista que atraviesa cultural, política y económicamente a todo Venezuela, y a su pueblo también, esto es importante decirlo, ¿no? Y es una oportunidad para empezar a producir, es una oportunidad para agudizar más los procesos de transferencia de poder hacia el poder popular organizado, es una oportunidad para emprolijar situaciones tan controversiales como la de la frontera con Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta crisis es una oportunidad, y otros sectores, claramente, el chavismo es un movimiento muy amplio que digamos, donde aglutina sectores del ejército hasta de gobernadores, hasta sectores que vienen de la Cuarta República, sectores más radicales, sectores que vienen de la guerrilla, etcétera, etcétera. Hay otros sectores que plantean que quizá la apertura de un diálogo y de un pacto con sectores de la oposición podría romper la alianza planteada en la MUD, en la Mesa de Unidad Democrática, desarticular a la derecha y salir de la crisis en términos políticos, negociando con los empresarios para la reaparición de algunos productos básicos que hoy escasean en el país. Esa tensión, ese debate está presente. La realidad es que este es un país donde se discute mucha política, mucha política, permanentemente una sociedad extremadamente politizada, donde los proyectos de país, los proyectos de continuidad, la estrategia, es un debate que está permanentemente, la cuestión de la legalidad, la constitución, la reforma, o sea, todo eso que en otros países nuestros es más propio de un sector de clase media, o un sector intelectual, o un sector más politizado, organizado, aquí se discute en términos masivos. Entonces eso hace que también las propias fuerzas del chavismo hoy estén encarando un debate muy duro en relación a cómo continuar. Si uno mira desde la visión del movimiento popular, hay una crítica muy fuerte hacia el gobierno nacional. Dentro del PSUV hay sectores que están planteando la posibilidad de una mesa de diálogo que hoy se estaba intentando llevar adelante, que ha generado, por cierto, una crisis muy fuerte en sectores de la MUD, y otro sector que plantea radicalizar la cuestión, salir de este diciembre del 2016 con un plan estratégico que nos permita poder romper con el cerco interno que tenemos, ¿no? Acá le planteamos el cerco interno, las propias limitaciones estructurales que tiene la revolución bolivariana que no permiten que se avance a un proceso de radicalización de la democracia participativa, protagónica, hacia la transición a un socialismo. También la situación geopolítica ha planteado, digamos, un nuevo escenario en ese plano. No se puede obviar de que Venezuela hoy está mucho más sola y el doble de atacada que hace un año o dos años atrás, ¿no? Eso no es un elemento menor. Entonces, la asunción del gobierno de Temer y de Macri, la cuestión del Mercosur, la cuestión de perder aliados tan importantes como Argentina o como Brasil, con diferentes pesos políticos, pero por lo menos en el plano hasta de la economía, eso es, y de la geopolítica continental, eso es muy fuerte y ha tenido un choque aquí en Venezuela. Ahora, sí, estos debates están abiertos, me parece, y sí hay espacio para discutir, eso es otra cuestión importante, no es que solo discute una pequeña élite, hay espacio para discutir. Lo que es otra realidad es que ante la situación económica que se vive, también el chavismo está obligado a resolver las cuestiones básicas, las cuestiones que plantean ponerle el alimento y la medicina en la mesa y en los hospitales a su pueblo, digamos. Y hoy, aunque parezca una locura, hoy es una de las preocupaciones más importantes que tiene el proceso. Y que no es un elemento menor, no es un elemento menor, porque ninguna revolución socialista, ninguna revolución popular puede permitirse que su pueblo pase hambre, digamos. Entonces, está claro que hay una guerra económica, porque aparte está claramente comprobada, está claro que hay un boicot interno de los sectores empresariales, que está claramente comprobado, pero también está claro que hay limitaciones muy importantes y que nos tenemos que hacer cargo de esas limitaciones para poder salir de la crisis. Entonces, quizá un excelente punto de inicio sea la discusión de cómo vamos a encarar esa transición en función de resolver estructuralmente problemas como el rentismo, porque nos bajaron el precio del petróleo y nos destruyeron la economía. No teníamos un plan B, ¿se entiende? No teníamos una plataforma estratégica que nos permita de que si eso pasaba podíamos accionar otros mecanismos internos para no llegar a este momento. Y después que también son muchos años de revolución, ustedes, ¿no? O sea, son 17 años con una lógica diferente a las que se ha conocido en otros procesos revolucionarios. Claro. Por ejemplo, la de una elección por año, por ejemplo, la de la disputa en el marco de la democracia tradicional, burguesa, convertida en una democracia participativa y protagónica, pero donde se sienten también estos niveles de desgaste. Entonces, el debate es muy amplio. Y es una realidad que dentro del chavismo hay sectores que están planteando la posibilidad de un acuerdo con la oposición. Lo que es otra realidad, y con eso concluyo, es que en este momento, aunque haya un pacto y que el gobierno de Maduro, el PSV pierda el poder en Venezuela, lo que se viene aquí es muy, pero muy duro. Digo, primero, porque la oposición no tiene poder territorial a nivel nacional. Solo controla dos, si no me equivoco, dos o tres de los 24 estados. Segundo, porque la fortaleza del poder popular en este país es de las más grandes de todo el mundo. Tercero, porque la capacidad armamentística que tiene tanto el poder popular como el paramilitarismo, como base de apoyo de la oposición, como el ejército, como la sociedad venezolana en su conjunto, implicaría que ante una situación de mucha tensión y una posible confrontación civil planteada en esos términos, esto sería realmente incontrolable. Y cuarto, porque imagínate la MUD en el poder tratando de sacarle a los cientos de miles de campesinos las 3 millones de hectáreas expropiadas por el chavismo y puestas en manos de los campesinos históricos sin tierra. Imagínate las 300 empresas de propiedad social volviendo a manos privadas. Imagínate PDVSA, que es la caja del Estado hoy, con la cual se sostienen la mayor cantidad de misiones sociales en manos privadas, en este caso en manos de los gringos. Eso generaría una situación que todavía no tenemos ni siquiera noción de lo que puede llegar a pasar. Sí. Entonces, hay un escenario que quizás se abrió en el primero de septiembre, que plantea esa hipótesis, pero que, como te digo, aunque haya pacto, aunque haya diálogo, etcétera, etcétera, los gringos necesitan al chavismo por fuera del gobierno, la MUD no podría controlar el país en esta situación. Si en octubre, diciembre del 2016, ya está el referéndum, se llama elecciones y perdemos nosotros, digamos. Entonces, es un poco más compleja la situación a la que se puede leer por los diarios, la que se puede leer hasta mismo de analistas, algunos de izquierda, otros no tanto, que miran a la revolución bolivariana desde afuera y que hacen, digamos, algunos análisis que, bueno, por lo menos para nosotros son un poco, que le falta un poco de carnadura en el cotidiano de la Venezuela, ¿no? Y la profundidad de lo que implicó la revolución bolivariana para este país. Juan, la verdad que extremadamente completo y claro, así que te agradecemos muchísimo esta participación aquí en el Ombelico del Mundo. Obviamente te mandamos un abrazo a vos y a tus compañeros y compañeras que están allá, muchos y muchas de ellos y ellas los conocemos personalmente, con lo cual obviamente siempre está bueno saber que están todos bien. Y nada, seguramente estaremos comunicándonos próximamente también para tratar de esclarecer un poquitito qué es lo que están haciendo allá y qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Dale, bárbaro, Fede, muchísimas gracias y un saludo para todos los compañeros y las compañeras de Radio Nauta. Muchas gracias, Juan, hasta luego. Abrazo grande. Hablábamos entonces con Juan Tevez, quien es integrante de la Brigada Eva Perón, una brigada internacionalista que ha enviado la gente del movimiento Patria Grande, el movimiento de aquí de la Argentina, y que se encuentra allí hace, si no me equivoco, ya va a ser un año que está allí en Venezuela. Juan, un viejo amigo de la casa, con el cual hemos compartido más de una charla acerca de la situación a nivel internacional. Él ha estado con diferentes movimientos a nivel mundial, ha estado en Palestina, ha estado obviamente allí en Venezuela, ha trabajado con diferentes movimientos sociales de toda América Latina, un conocedor de lo que es una alternativa desde el punto de vista de la política a las grandes acciones de los grandes del mundo, en cambio algo trabajado desde los movimientos sociales puede llegar a generar algo muy interesante. Nosotros vamos a la música, vamos a escuchar a Pedro Blanco Cacallá, quien fuera en su momento el líder de una banda venezolana muy conocida que se llama Dame Pa' Matala y que ha decidido arrancar su carrera solista, y este es su primer sencillo, Que Nadie Se Equivoque. Afro Mac. Es Cacallara quien nadie para, desde el norte del sur y del sur para el norte te las prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica. Ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica. Aún así no podrán con Latinoamérica. Sí, vamos de frente generando alianzas con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza. Es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Bájate del trono, Mr. Presidente, que eres la vergüenza de los afrodescendientes. Aquí estamos nosotros organizando a la gente, un pueblo convertido en todo un continente. Y salgan, salgan, salgan de sus casas, pero con militancia, únanse a la masa. Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Y es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza. El compromiso se basa en llegar al barrio. Esta lucha no descansa, un día del calendario. Y en estos momentos, como revolucionarios, todos son indispensables, todos somos necesarios. Somos un árbol grande con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Somos un árbol grande con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. La lucha sigue aquí con Bolívar y Sandino, con Sucre, Martí, Guevara, Camilo, Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino. Mujeres, obreros, estudiantes, campesinos, con Allende, Gaitán y las Malvinas de argentinos. Chávez con el ALBA y la CELAC para los latinos, con iraquíes y libios, sirios, palestinos, contra el mismo enemigo, el imperio asesino. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. No somos, no somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos, no somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos, no somos igual que antes. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Bolten te invita a la última charla del seminario Encuentros y desencuentros entre feminismos e izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, y en el día de hoy arrancó el encuentro entre los diferentes jefes de Estado y de Gobierno a nivel internacional que se lleva adelante todos los años en Nueva York. Lo sabemos, cada tercer martes de septiembre de todos los años arranca la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este caso, en el día de hoy, arrancó antes, un día antes, en realidad, la reunión entre diferentes jefes de Estado y de Gobierno, porque se encontraron en Nueva York para poder definir una estrategia común con respecto a la crisis de refugiados que azota, sobre todo, las costas europeas. Sin embargo, en ese tipo de instancia se dieron unas serie de anécdotas, si se quiere, hasta graciosas, como la que los medios argentinos hoy dieron a conocer entre el presidente de nuestro país, el señor Mauricio Macri, y el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Al parecer, Macri habría contado un chiste poco gracioso, según el primer mandatario ruso, y hubo un intercambio ahí de entredichos y cosas que no se entendieron. Nada, una cosa bastante graciosa, pero que nos da el pie, de alguna manera, para empezar a reflexionar acerca de la relación que tienen los dos países a nivel histórico, pero sobre todo a nivel actual. Macri y Putin se vieron también en la cumbre del G20, y sobre esa reunión es que escribió en la revista Anfibia el señor Mirko Petersen, quien es investigador del Centro Interamerican Studies, si no me equivoco, de la Universidad de Bielefeld de Alemania. Espero haberlo dicho bien, Mirko. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, todo correcto. Perfecto. Mirko, vos escribiste una nota que salió publicada en la revista Anfibia, de ahí empezamos a conocer tu trabajo, pero en realidad hace bastante que venís trabajando la relación entre Argentina y Rusia, ¿no es así? Sí, es así, es que durante mis estudios primero me interesaba mucho Europa del Este y Rusia, y después me enfoqué un poco más en América Latina y sobre todo Argentina. Y bueno, pensaba de alguna manera de combinar estos dos intereses, y de eso salió mi interés para las relaciones ruso-latinoamericanas. Ahora, qué increíble, y ¿no? También es también de las relaciones soviético-latinoamericanas. Claro, es un poco una demostración, ¿no?, de hasta dónde hemos llegado con la famosa globalización, inclusive desde el punto de vista de los estudios sociales, es decir, desde aquí de Argentina, llamando a una universidad alemana, a donde un estudiante, un profesor alemán, trabaja la relación entre América Latina y Rusia. La verdad que es como una cosa bastante, bastante rara, ¿no? Sí, es rara, y sobre todo porque históricamente no hay tan fuertes relaciones entre Rusia y claro. América Latina, y claro, América Latina tiene relaciones más fuertes con otros países latinoamericanos y con los Estados Unidos, pero en el caso de Rusia es un poco diferente, porque toda esta historia de colonización en las Américas, en esto Rusia no tiene un papel importante. Por eso uno, claro, no piensa demasiado sobre esas relaciones, Pero sí, hoy en día también es un factor al nivel mundial. Bueno, históricamente América Latina siempre estuvo de alguna manera influenciada o dominada, inclusive por lo que fue el bloque occidental durante la Guerra Fría, estuvo siempre bajo el ala de los Estados Unidos en todo ese periodo histórico. Quizás por eso también la Unión Soviética en ese momento no ha tenido una enorme capacidad, una gran capacidad de penetración en nuestros países. Sin embargo, hay datos de que ya la Unión Soviética, por ejemplo, con la Argentina, comerciaba trigo y de una manera muy, pero muy interesante. De hecho, hasta en las reuniones de los organismos internacionales, la Unión Soviética solía votar a favor de la dictadura argentina justamente para mantener ese nivel de comercio en el trigo entre los dos países. ¿Cómo se ha dado la relación entre Argentina y Rusia en la historia reciente, en la historia del siglo XX, y qué cambio le encontrás entre lo que fue la Unión Soviética y lo que es hoy la Confederación Rusa? Bueno, es que primero, digamos, las relaciones entre la Unión Soviética y los países de América Latina fueron bastante complicadas, incluso con Argentina, porque los países latinoamericanos apoyaron la contrarrevolución, las fuerzas contra los bolcheviques en Rusia, y por eso fue un poco complicado el desarrollo de las relaciones. Pero bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen y también bajo Marcelo T. de Alvear ya hubo ciertas relaciones comerciales. Pero después, durante la dictadura de Uriburu, estas relaciones después acabaron otra vez. Y bajo el peronismo desarrollaron de una manera más fuerte. Pero sobre todo también estos imaginarios sobre la Unión Soviética ya tuvieron un papel importante, y todo eso del imperio ruso y qué influencia puede tener también en regiones muy lejanas. Pero el anticomunismo, digamos, de la parte del peronismo siempre dominaba las relaciones, aunque la Unión Soviética gustaría tener relaciones más estrechas. Pero claro, eso primero no cambió con las dictaduras anticomunistas después del peronismo, pero sobre todo a partir de la presidencia de Brezhnev en los años 70, la Unión Soviética quería desarrollar relaciones desideologizadas con todo el continente, es decir, bueno, no le importa cuestionar tanto la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pero ellos querían tener fuertes relaciones económicas. Claro. Y incluso tener relaciones económicas con dictaduras anticomunistas como las de Brasil, por ejemplo, y también, como ya mencionaste, con la última dictadura argentina. Y bueno, es que es una curiosidad de la historia, porque bajo el gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos, ellos presionaban a la dictadura argentina de mejorar su situación de derechos humanos, y al mismo tiempo hubo la invasión de la Unión Soviética de Afganistán en 1979. Y entonces estos dos países, Argentina y la Unión Soviética, estaban bajo la presión de los Estados Unidos. Y bajo estas circunstancias ellos se reunieron y hicieron, digamos, un tipo de negocio. La Unión Soviética en la ONU no va a cuestionar cosas acerca de la situación de los derechos humanos en Argentina, y la Argentina no va a decir nada en contra de la invasión soviética en Afganistán. Mira. Y así se acercaron, y también tenían sobre todo a partir del embargo de los Estados Unidos contra la Unión Soviética en el año 80, también tenían relaciones comerciales bastante fuertes y la Unión Soviética también se hizo el comprador más fuerte del trigo argentino en este tiempo. Claro. Y entonces la ideología no fue tan importante y el comercio, sí, en esta situación fue más importante. Es increíble, ¿no?, cómo la relación entre la Unión Soviética y la Argentina en su momento también pasó por una serie de situaciones de vaivenes, ¿no?, muy, muy interesantes, muy raros. Ahora nosotros aquí en la Argentina estamos siguiendo lo que es la votación para elegir el nuevo secretario general de la ONU. Nuestra canciller, la señora Malcorra, es una de las candidatas a suceder a Ban Ki-moon, pero no fue la primera candidata argentina que se presenta. En su momento el diplomático Carlos Ortiz de Rosas, diplomático argentino, quien ha sido embajador en muchísimos países, fue el embajador argentino, por ejemplo, en Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. En 1971 fue propuesto para ser secretario general de la ONU y estuvo a prácticamente nada de ser el secretario general y cae justamente por el veto soviético, ¿no?, frente a la candidatura de un argentino que tenía ya prácticamente el consenso de todos. Ahí fue a donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le da el no justamente por la decisión de la Unión Soviética. Es decir, que ese tipo de relaciones existen desde hace muchísimos años, estamos hablando del 71. Y ahora, en cambio, pasado ya todo el periodo de la caída del Muro de Berlín, lo que fue aquí el consenso neoliberal y la transformación de los líderes comunistas rusos en la nueva oligarquía de la Federación Rusa, ¿cuáles son las relaciones que se mantienen en este momento con Rusia o cómo se podrían ver? Porque a principios de los 2000 hemos visto que capitales rusos y Rusia se ha convertido de alguna manera en una suerte de país aliado, país amigo, ¿no?, para los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Cómo estás viendo esta relación? Exactamente. Y todavía en los años 90 también pasaron cosas muy similares en ambas regiones, ¿no? Con todos estos ajustes neoliberales. Eso pasó en América Latina ya un poco antes, pero después en los 90 Rusia vivía una crisis desastrosa después de la caída de la Unión Soviética. Y entonces quizás eso también llevó a un entendimiento entre las dos regiones, porque sabían que de esta manera, con estos ajustes neoliberales, que eso causa un montón de problemas. Y así que el año 98 fue un año decisivo en ambas regiones. Claro, empezó en América Latina el así llamado giro a la izquierda con el gobierno de Hugo Chávez y después con otros gobiernos. Pero también en Rusia se acabó las crisis más fuertes porque cambiaron su política económica y a partir del año 2000 con la presidencia de Putin también empezaron a cambiar su geopolítica, ¿no? Y dijeron que, sobre todo a partir del año 2004, cuando las relaciones con los Estados Unidos y también con Europa tenían ciertos problemas, ellos empezaron a buscar también otros socios, sea en Asia, pero también en América Latina, y la palabra clave era la multipolaridad. Uh-huh. Es decir, que los Estados Unidos deben tener menos poder y necesitamos más fuentes de poder en el mundo, sobre todo, en América Latina, sobre todo Brasil, pero también Argentina y Venezuela, y China, Sudáfrica, los países que después formaron los países BRICS. y entonces mejoraron las relaciones de Rusia con América Latina, pero no es comparable con las relaciones con China, por ejemplo, porque claro. Rusia, como muchos países de América Latina, sobre todo es exportador de materias primas, y entonces las dos economías son demasiadas similares para tener relaciones comerciales a un nivel muy alto. Pero sin embargo, se veía en Argentina también con el gobierno de Kirchner, que por ejemplo ante la ONU se puede tener opiniones muy, muy similares. Por ejemplo, los países del Mercosur no apoyaron, digamos, la iniciativa en la ONU en el caso de Ucrania, y dijeron que se van a no van a votar al lado de los Estados Unidos en la ONU, y ese tipo de cosas fue posible con los gobiernos progresistas de América Latina en conjunto con Rusia, porque tenían opiniones similares al nivel mundial. Pero eso, claro, eso en este momento probablemente va a cambiar, porque tenemos nuevos gobiernos con el gobierno de Macri en Argentina, con el nuevo gobierno brasileño también. Y este tipo de iniciativas probablemente van a ser mucho menos en este momento, porque estos nuevos gobiernos de América Latina se van a orientar mucho más a la política exterior de los Estados Unidos. Mirko, ¿cómo podrías definir, para quienes están escuchando en este momento y que probablemente no tienen del todo en claro qué es lo que sucede en Rusia, cómo podrías definir a Rusia? Porque muchos lo definen como una autocracia, otros lo definen inclusive como una dictadura directamente. ¿Cómo podríamos definir la política rusa, que dicho sea de paso, ayer vivió unas nuevas elecciones legislativas y una nueva victoria aplastante ya por parte del partido de Rusia Unida, el partido de Putin, perdón, Rusia Unida? Sí, bueno, es verdad que Rusia es un tipo de dictadura con cara de democracia. Claro, hay un apoyo muy fuerte para Putin, y es sobre todo para la persona de Putin, digamos. Los partidos políticos en Rusia no tienen un papel importante, y entonces también estas votaciones parlamentarias sí, no son tan importantes. Es sobre todo la presidencia de Putin, que empezó en el año 2000, que cambió la situación económica y política en Rusia, porque, como ya dije, los años 90 fueron desastrosos para el país, y en la opinión de mucha gente en Rusia, el entonces nuevo presidente Putin cambió y mejoró muchas cosas en el país, y de eso surge su popularidad, y eso existe hasta hoy en día, aunque ya no tan fuerte como por ejemplo en el año hasta más o menos 2008, porque la crisis económica mundial también impactó mucho a Rusia, y eso causó también que bajó un poco la popularidad del gobierno, pero sin embargo es muy popular, pero también es porque tiene un aparato propagandístico enorme, controla muchos medios de comunicación, y también no hay una verdadera oposición en el país, pero es no solamente, digamos, una eso no solamente es un resultado, digamos, de la política del gobierno, pero en mi opinión también la oposición verdadera y también oposición, digamos, dentro del así llamado sistema Putin, pero hay también otros partidos, pero que ellos simplemente buscan imitar, digamos, la política del occidente. Y eso tiene una imagen muy mal porque, digamos, eso es vinculado con la política de los años 90 en Rusia. Claro. Claro. Ahora, Rusia hoy se está enfrentando a una serie de desafíos que parecen bastante evidentes. Tenemos varios frentes abiertos por parte de Rusia. Por un lado está el frente sirio, en el cual ya ha puesto las patas, y ahí es a donde se juegan también las relaciones con un montón de otros gobiernos de la región. Hemos visto inclusive cómo ha restablecido ciertas relaciones con Turquía, la relación con el gobierno sirio, la relación con Irán, que es realmente muy importante. Por el otro está el frente europeo, que también está muy caliente, con la cuestión de Ucrania en el medio y estas regiones del Donbass que quieren separarse para terminar del lado ruso, y en cambio los ucranianos quieren mantenerlas de su lado. Tenemos luego el frente asiático, ¿no? Y esta disputa permanente ya desde el periodo de la Unión Soviética con China, para ver quién es el gran gigante en la zona de Asia, y la disputa histórica ya con los Estados Unidos. En todo eso, ¿Putin podría tratar de conseguir en América Latina aliados? ¿Puede llegar a establecer algún tipo de relación en función de esas disputas, o nosotros aquí estamos jugando directamente en otro plano? Es una buena pregunta. Creo que sí, digamos, estratégicamente América Latina claramente no tiene el mismo papel como las zonas fronterizas de Rusia, como por ejemplo China y también al lado europeo. Y estratégicamente, claro, el conflicto con los Estados Unidos es quizás también la cuestión clave para Rusia. Eso fue también, digamos, creo que el occidente, o los países occidentales, cometieron muchos errores después de la caída de la Unión Soviética, porque no respetaron por nada los intereses de los rusos y pensaron que pueden hacer cualquier cosa con Rusia, y entonces muchos de los conflictos que tenemos hoy son resultados de esta política, porque la política rusa en muchos casos es solamente una reacción a la agresiva política exterior de los países occidentales después de la caída de la Unión Soviética. Pero, sin embargo, no es decir que es una que las cosas que hace Rusia en su política exterior, que esas cosas son medidas legítimas. Pero, sin embargo, son una reacción, y hay que buscar un nuevo entendimiento con Rusia. Y eso creo que también lo que desea Rusia, buscar un entendimiento, sobre todo con los países de la Unión Europea, porque prefieren tener sobre todo buenas relaciones comerciales y políticas con la Unión Europea, pero todavía no pudieron, digamos, encontrar el mismo idioma o las soluciones necesarias para tener este tipo de relaciones. Y lo vimos con el embargo contra Rusia, o bueno, son más sanciones económicas, para decirlo de manera correcta, contra Rusia, que de parte de los Estados Unidos y de parte de la Unión Europea, cuando las relaciones con América Latina se hicieron un poco más importantes, porque pudieron mandar más alimentos, por ejemplo, a Rusia, pero sin embargo las relaciones no tienen la misma importancia y sí, las relaciones con la Unión Europea no se van a desarrollar de una manera favorable, es más probable que China se va a volver un socio mucho más importante para Rusia. Ahora, Mirko, te aprovechamos esta llamada también para consultarte sobre algunas cosas que quizás nos llaman mucho la atención, pero inclusive desde una perspectiva un poco más amplia. Me refiero sobre todo a lo que aquí en la Argentina y en América Latina se ha dado en llamar de una manera muy despreciativa el populismo, ¿no? El populismo latinoamericano, que fue el que de alguna manera, según cierta perspectiva de las relaciones internacionales, ha gobernado América Latina durante los últimos 15 años más o menos y que ahora está en evidente declino, y fue también el momento de mayor ascenso en los últimos años de la relación con Rusia y de menor ascenso en las relaciones con la Unión Europea, por ejemplo. Yo venía pensando mientras estaba preparando la entrevista con vos en cómo esta idea, esta concepción del populismo allí en Europa se aplica también a movimientos que son exactamente opuestos a los que aquí se les dice populistas. Es decir, si aquí el populismo es de izquierda, en Europa se le está dando ese tilde a la gente, por ejemplo, de AfD, ¿no? De Alternativa para Alemania, este grupo prácticamente neonazi, este grupo de la extrema derecha alemana, que en el día de ayer ha tenido inclusive una gran actuación, una nueva gran actuación desde el punto de vista electoral en las elecciones en Berlín, elecciones que pierde Merkel, elecciones, digamos, que se han vuelto como un síntoma político bastante importante de lo que está sucediendo en Alemania en este momento. ¿Cómo se está viendo en Europa este ascenso del populismo, teniendo en cuenta también la relación tan, tan conflictiva con Rusia y con América Latina en los últimos años? Sí, este término de populismo es un término muy, muy complicado y en mi opinión se usa de una manera muy, muy mala en Europa, porque ya no se usa solamente para los movimientos de la derecha, pero incluso también para el gobierno de Syriza en Grecia, y para el partido de Podemos en España. Entonces es un poco como esta teoría del totalitarismo. Claro. En el siglo XX se usa para la derecha, se usa para la izquierda, y así ya no se ve las diferencias entre los dos, que son muy importantes, ¿no? El así llamado populismo de la derecha no ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo dominante, y las únicas respuestas que dan son exclusión y racismo, ¿no? Y como en el caso de la AfD en Alemania. Y claro, es un desarrollo muy preocupante para muchos, pero creo que, digamos, este uso del término de populismo cuenta mucho sobre la falta de autocrítica de los partidos socialdemócratas y en general de los partidos del así llamado centro en Europa, porque se usa también de una manera despectiva al para Putin, por ejemplo. Claro. Y también contra los gobiernos, unos gobiernos latinoamericanos, y claro, por eso todos están ahora muy felices que acabó este giro a la izquierda en América Latina. No, pero creo que sí, le hace falta la autocrítica, es decir, de dónde surge el populismo en Europa, y surge sobre todo del neoliberalismo, surge de las desigualdades que existen dentro de la Unión Europea, y eso es sobre todo resultado de la política alemana. Hay que decir en contra de los países, sobre todo del sur de Europa, y esta dictadura de austeridad que surgió en los últimos años, y la reacción en los mejores casos es un movimiento más fuerte de izquierdas, pero lamentablemente en muchos casos más de la derecha. Mm. Y para vincular un poco más con la discusión sobre Rusia, hay un par de gobiernos y movimientos de derecha que ven un aliado en Putin y la Rusia de Putin. Y porque, bueno, esta tendencia del autoritarismo, por ejemplo, y eso hace también un poco complicado de posicionarse frente a las cuestiones geopolíticas, porque así surge este argumento que cuando uno está defendiendo Rusia en cuestiones geopolíticas, que uno es automáticamente también de la derecha, porque porque hay estos grupos que expresan opiniones favorables a Rusia, pero toda esta situación es un poco más complicada. Claro. Y hay que diferenciar bien entre, bueno, lo que es el populismo de izquierda y el populismo de derecha, y lo que es una opinión favorable sobre Rusia y o un pensamiento un poco más diferente sobre la geopolítica y el papel del Occidente en las relaciones con Rusia. Sí, yo te preguntaba porque me da la sensación que la visión de Merkel, la visión, digamos, que hoy definimos como la visión alemana, la visión rusa, la visión norteamericana, la de los populismos latinoamericanos, por decirle de alguna manera, no son otra cosa que una visión general acerca de cómo hacer las cosas, ¿no? Casi un método de cómo avanzar para progresar en diferentes regiones del mundo. Me da la sensación que la vía europea o la vía que hoy la Unión Europea está tomando es muy distante a la vía rusa seguramente, y si veía ciertos puntos de contacto en estos grupos de la extrema derecha europeos con respecto a la visión rusa, ¿no? De cómo avanzar hacia determinadas situaciones a nivel internacional. La verdad, es muy interesante la charla. Yo no sé si vos te habrás dado cuenta, yo acabo de mirar, pero hace 35 minutos que estamos hablando, y esto en radio la verdad que no suena bien, la gente a la larga pierde un poco la atención, con lo cual yo te comprometería para volver a charlar quizás luego de la Asamblea General de la ONU en un par de semanas, para charlar un poquitito cómo han quedado las situaciones y cómo estás viendo vos, sobre todo el rol que está teniendo Putin a nivel internacional y de alguna manera la influencia que podría llegar a seguir teniendo en los próximos años aquí en la región, ¿te parece? Sí, me parece una muy buena idea y con mucho gusto lo haría. Mirko, te agradezco muchísimo entonces, De nada. Hablamos pronto. Hablamos, chao, hasta luego. Hablábamos entonces con Mirko Petersen, quien es investigador, politólogo, un estudioso de las relaciones entre América Latina y Rusia del Center of Inter-American Studies de la Universidad de Bielefeld. Esto queda en Alemania, ¿sí? El señor trabaja desde allá, desde Alemania. En realidad estuvo hasta hace poco tiempo aquí en la República Argentina. No logramos engancharlo físicamente para poder charlar con él, así que generamos este contacto telefónico para poder ver qué es lo que está trabajando y de qué manera está viendo la situación que vive en este momento Rusia y la relación que se está volviendo de a poquito más tensa con América Latina. Rusia, yo les comentaba en la entrevista que ha tenido elecciones en el día de ayer, exactamente exactamente como sucedió en algunas regiones de Alemania, en Berlín. Por eso esta última pregunta con respecto a la situación de Merkel, porque la verdad que se la vio muy, pero muy negra la señora Merkel en las elecciones de ayer. Perdió, por ejemplo, la capital y perdió realmente por paliza, ¿sí? El partido de Merkel, la UCD. Y en cambio, en el caso ruso, tenemos también una serie de números bastante interesantes, porque al contrario de lo que sucede con el partido de Angela Merkel, Putin estaría logrando la mayoría absoluta adentro de la Duma, dentro del poder legislativo ruso, lo que le permitiría prácticamente seguir haciendo lo que se le cante, porque eso al fin y al cabo es lo que lleva adelante el señor Putin. Hay una sugerencia que podemos hacer con respecto a algo para mirar, algo para ver, y que tiene que ver con Rusia y tiene que ver con una serie norteamericana que se llama House of Cards, a donde se da un panorama, un perfil de la autocracia rusa, realmente muy bien hecho, muy bien pensado, un perfil sobre todo del rol de este, ni siquiera magnate, de este político, ¿no? Este político de raza, un tipo que viene desde los años 80 construyéndose a partir del KGB, a partir de la rosca interna de la disolución de la Unión Soviética, y que llega a ser el hombre fuerte de Rusia, que saca a Rusia de la crisis, que saca a Rusia de los graves problemas en los cuales vertía a causa de la caída del muro de Berlín, la lleva directamente a la panacea, ¿no?, de la economía de mercado y de las nuevas tecnologías de la comunicación y del comercio, hasta posicionarla en el lugar, en uno de los lugares más importantes del mundo, el G8, ¿no? Aquella reunión del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, que tuvieron hasta que cambiar de nombre porque Putin se plantó y quiso que sí o sí entrara Rusia adentro de ese club, ¿no? De los mejores supuestos del mundo. Ahí es a donde empieza todo el trabajo que va a llevar a Putin a convertirse en una referencia inclusive para los gobiernos de América Latina, algo que nunca le hemos perdonado a ciertos gobiernos y ciertos partidos, inclusive de la izquierda latinoamericana, el de haber confundido quizás la idea de un líder fuerte y carismático a nivel internacional con un líder para seguir. Putin no es en absoluto un líder para seguir, y si no, pregúntenle a los movimientos gay de Rusia, a ver qué piensan con respecto a eso, los movimientos sociales de izquierda del sur de Rusia, que la verdad no están viendo en este momento a Putin, la verdad, como un líder popular. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa. Hace ya mucho que estamos hablando, así que vamos a escuchar música, pero también vamos a escuchar música rusa, porque estuvimos hurgando en la discoteca del Ombelico del Mundo y encontramos a este rock que ha escrito y que va a interpretar el señor Lyapsis Trubetskoy, y que se llama Ogonki. Ogonki significa chispa en ruso, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Quédense hasta las 17 horas, vamos a hacer periodismo internacional en Ombelico del Mundo. Тарелки как грома раскаты, басуха как смех Посейдона. Мы заводские ребята, но мы соберем стадионы. Пускай планета танцует под наши железные трубы. Пускай нас фортуна целует в горячие алые губы. Глупые снежинки тают на гирляндах, розовые свинки пьяные на санках. Мандарины на снегу рассыпал кто-то, вокруг елок скоморохи хороводы. Огоньки, снеговичок, заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок, растаял, пропал. We'll be right back. грустные вороны, битые игрушки, девочки в коронах, мальчики зверюшки, а морковку два пьянтоса утянули, огоньки в холодной луже утонули. Огоньки, снеговичок заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок растаял, пропал. Заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок растаял, пропал. Огоньки, снеговичок заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок растаял, пропал. Растаял, пропал, растаял, пропал. Тромбон воплощение Зевса, труба Артемиды творение. Да, мы родом из Блеска, но вы нас несет вдохновение. Арс Магна Генералис! La tensión que crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, y nos vamos a Colombia. Los oyentes y las oyentes de Radionauta y en particular del L'Ombelico del Mondo se habrán dado cuenta de que hace ya muchos años que estamos llamando a personas de Colombia, integrantes tanto de las secretarías de gobierno como y sobre todo de los movimientos sociales colombianos, que desde el año 2012 están viviendo, están esperando que se lleven adelante los acuerdos de paz entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y justamente el gobierno que en este momento preside Juan Manuel Santos. Esa esperanza está cada vez más cerca porque el próximo 26 de septiembre en teoría se van a ratificar, ¿sí?, los acuerdos que se han logrado en la mesa de La Habana a partir de noviembre de 2012. Para charlar de la situación que hay en Colombia y de la espera que tenemos inclusive desde aquí para el próximo 2 de octubre, día en el cual esos acuerdos serán refrendados por la población colombiana, estamos en comunicación con Jorge Rojas Rodríguez, quien es el vocero nacional de La Paz es Sí Contigo, que es justamente esta reunión de movimientos sociales y progresistas en favor de la paz allí en Colombia. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Federico, muchas gracias por esta invitación a hablar con sus oyentes y les extiendo un cordial saludo. Jorge, usted está llevando adelante una campaña en favor del sí en ese plebiscito que se realizará en Colombia para refrendar los acuerdos de paz que se han logrado entre las FARC y el gobierno de Colombia allí en La Habana. Cuéntenos, ¿de qué se trata este plebiscito? ¿Qué es lo que se va a estar votando y por qué los colombianos y colombianas deberían ir a votar por el sí? Bueno, Colombia está viviendo momentos bastante intensos de transición que resultan históricos luego de 52 años de conflicto armado entre las fuerzas del Estado y las fuerzas guerrilleras de las FARC. Se logró un acuerdo final que fue anunciado en La Habana, se logró un cese bilateral definitivo del fuego y de las hostilidades entre el gobierno y las FARC. Se logró la liberación de todos los niños que estaban en las filas guerrilleras en un proceso que está en este momento en marcha. Se está realizando la 10ª conferencia de las FARC que va a dar punto final a la existencia de esta guerrilla para transformarse en partido político. Se va a firmar el acuerdo final el 26 de septiembre en Cartagena y el 2 de octubre en un acto refrendatorio que se hace a través de un plebiscito. El pueblo colombiano puede decir sí o no a estos acuerdos para legitimarlos y darles una mayor profundidad democrática a sus resultados y a su implementación. Así que el 2 de octubre es la posibilidad de salir a votar y vamos a desarrollar y estamos desarrollando una intensa campaña para que la mayoría de la gente salga a votar que sí, como una manera de derrotar la guerra y abrir caminos de construcción de paz para Colombia. Estos acuerdos, ¿qué es lo que van a cambiar en la vida de los colombianos, en el día a día de los colombianos de aquí a los próximos años? Tengo entendido que para la implementación concreta y real va a llevar tiempo lograr efectivamente que todos y cada uno de los puntos del acuerdo se cumplan. Pero en la vida cotidiana, de aquí a los próximos 2 años, ¿qué es lo que puede llegar a cambiar para los colombianos? Lo más importante es que se acaba la confrontación que ha generado muchas víctimas y que ha desviado muchos recursos públicos para alimentar esta guerra con la compra de armamentos y el sostenimiento del ejército más grande del continente después de Estados Unidos e incluso por encima de Brasil. Eso quiere decir que se acaba la guerra y eso es una gran noticia para Colombia. Lo demás es la capacidad que tiene la sociedad colombiana de profundizar de la democracia, de entrar al siglo XXI, si se quiere, con una modernización de las instituciones, con una redistribución de la tenencia de la tierra y cambio en el uso de la tierra en función de las inmensas mayorías rurales del país, que se logre la atención de las víctimas, que se logre una reforma política que le dé un estatuto a la oposición que nunca ha existido. No son más que profundas reformas democráticas que acercan al país a una situación de normalidad, si se quiere, en términos del ejercicio de la democracia que no ha existido. No es una revolución, todavía faltan muchos temas por tratar, como el tema de la minería, que todavía está en ciernes en la discusión del país, pero es una gran posibilidad que podamos vivir en medio de la diferencia, respetar la vida en medio de opiniones distintas y ayudar a construir un país más democrático y más incluyente hacia el futuro. ¿Cuál es el trabajo que está realizando la campaña nacional La Paz Sí Es Contigo, y cómo están viendo la preparación de, sobre todo de los movimientos sociales, a la incorporación inclusive los excombatientes ya de la insurgencia a las filas de la oposición política? Bueno, La Paz Sí Es Contigo es el nombre de una campaña en la que confluyen todos los partidos políticos de la izquierda, los movimientos sociales, las mujeres, los jóvenes, las iglesias, aglutinados alrededor de la necesidad de votar por el sí. Esto es una campaña de alegría, de esperanza, porque paradójicamente, y no va a ser fácil que en Argentina lo entiendan, hay gente que se está movilizando por el no. Claro. Hay gente que quiere que Colombia siga en guerra. Hay gente que quiere que no haya cambios en el país. Es normal, las sociedades le tienen miedo al cambio y algunos otros no quieren los cambios porque pierden privilegios. Pero esta campaña es de pura alegría y esta campaña hace renacer la esperanza y los sueños en América Latina alrededor del pueblo que ha sufrido mucho por la guerra, pero que también ha recibido la solidaridad de los pueblos del continente. Ahora de lo que se trata es de que se preserve la vida de las personas que van a dejar las armas, que se respete la opinión de estas expresiones políticas que siempre han sido segregadas y que ojalá Colombia pueda pasar la página y avanzar de verdad hacia una verdadera democracia. Señor Rojas, usted ha sido fundador allí por los años 90 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, que ha trabajado mucho acerca de la implementación de los derechos humanos en toda Colombia, y justamente el desplazamiento forzado de personas es quizás uno de los temas más candentes, más dolorosos de la historia reciente de la República Colombiana. Ahora, más allá de encontrar una solución al conflicto armado que vive Colombia desde hace tantos años, ¿cuáles son las soluciones que se deben pensar para los demás conflictos, el conflicto social, el conflicto político, la situación económica de toda esta gente? Son casi 6 millones de personas desplazadas ahí en Colombia. ¿Cómo ve usted el futuro para esta gente? Bueno, esta es una gran pregunta, porque el hecho de que se acabe la guerra no quiere decir que se resuelven todos los problemas del país. Claro. Seguramente vamos a tener mejores condiciones para resolverlos. Uno de ellos son las víctimas. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de víctimas, de las cuales 6 millones fueron desplazadas y alrededor de 5 millones 600 mil hectáreas cambiaron de dueño o fueron usurpadas por intereses que van desde las grandes transnacionales a los grandes terratenientes. ¿Cómo vamos a hacer para reparar a estas víctimas? ¿Cómo reparar a las familiares de 220 mil personas que murieron en el conflicto en los últimos 30 años? Aquí se requiere de otro tipo de reformas profundas en el reordenamiento territorial, en la justicia, en los derechos fundamentales a la educación y a la salud que vienen siendo conculcados por un modelo neoliberal y privatizador. Por eso algunos sectores en Colombia están planteando que después del plebiscito Colombia debe adentrarse en una discusión alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Ya se firma un acuerdo que le pone fin a la guerra entre el gobierno y las FARC, que va a ser refrendado por el pueblo, pero se necesita que el pueblo también asuma su poder constituyente para que tengamos una era de paz, para que la paz sea estable y duradera, porque no se concibe que se acabe la guerra pero que no haya servicios médicos ni sanitarios para la mayoría de la población. Entonces vamos a tener que revisar a fondo la capacidad que tiene este pueblo colombiano de avanzar hacia esas reformas que incluyen, por supuesto, a las víctimas, porque ya empezamos a ver no solo la reparación individual, sino la gran reparación colectiva para salir por fin de la violencia y entrar en una era de paz con justicia social. Señor Rojas, le agradezco muchísimo este contacto con Radionauta FM. Obviamente quedamos a disposición. Nosotros seguimos las iniciativas que tanto usted como muchísimos otros referentes de los derechos humanos colombianos hacen allí en pos justamente de llegar a la paz. Así que seguimos a disposición para todo lo que necesiten y seguramente vamos a estar llamándolo en estas próximas semanas para ver cómo viene todo eso. Mucha fuerza para lo que se viene. Muchas gracias a ustedes y quiero recordar finalmente la frase que escribió Gabriel García Márquez en la Plaza de Bolívar de Bogotá hace unos años. Él dijo, Colombia necesita la paz con los ojos abiertos. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Jorge Rojas Rodríguez, quien es el vocero nacional de la campaña nacional La Paz Sí Es Contigo, allí en Colombia. Además de ser, bueno, periodista, reconocido defensor de derechos humanos y uno de los fundadores, como decíamos, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, una agencia que ha trabajado durante muchísimos años con la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas y además en los últimos años también ha sido secretario de Derechos Humanos de la Intendencia de Bogotá que llevaba adelante el señor Gustavo Petro, el ex guerrillero del M16 de allí de Colombia que logró llegar hasta la Intendencia con su proyecto de Bogotá Humana. Hablamos justamente con alguien, todo esto, el currículum, digamos, de Rojas viene a cuento de dar una idea de cuál es el sector de la población colombiana que se está movilizando, que es mucho más amplio del que a principio de todo esto nosotros teníamos en cuenta aquí en el Ombelico del Mundo. Es decir, cuando nosotros arrancamos a hacer el seguimiento de todo esto, nos hemos concentrado mucho en la actividad de los movimientos sociales de base, ¿sí? De aquellas organizaciones que tienen una enorme cantidad de militantes, una enorme fuerza política en el campesinado colombiano, pero que aún no habían llegado a tener algún tipo de espacio en la política de palacios, por decirle de alguna manera, en aquella política que se hace en los pasillos a donde se toman las decisiones para centenares de miles de personas. Bueno, ahora muchos de esos sectores progresistas se han sumado a las campañas en favor de lo que va a ser uno de los momentos más importantes de la historia de Colombia. 26 de septiembre en Cartagena de Indias, los representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia y los del gobierno del señor Juan Manuel Santos van a firmar los acuerdos para la paz definitiva en Colombia. Esos acuerdos, recordemos, son 5 puntos fundamentales que tienen que ver con la situación del sistema agrario colombiano. Va a haber una modificación muy importante con respecto a la propiedad de la tierra y con respecto al respeto a la vida indígena y campesina en Colombia. También hay un punto dedicado a cómo el Estado enfrenta el problema de los cultivos ilegales en Colombia, sobre todo los cultivos de coca y los cultivos de marihuana, que han sido de alguna manera el centro, ¿no?, de la represión por parte del ejército y del Estado colombiano en contra de campesinos y familias de gente que solamente tenía eso para vivir. Tenemos también una serie de puntos acerca de la justicia transicional que se va a implementar en contra de quienes hayan perpetrado delitos de lesa humanidad durante el conflicto colombiano. ¿Cómo toda esta gente se va a sumar al sistema político de paz de Colombia? Bueno, un acuerdo que es muy amplio y que tiene en cuenta muchísimos de los aspectos de la política y de la sociedad colombiana y que la verdad ha sido un trabajo histórico el que han logrado las dos delegaciones de paz, tanto la del gobierno como la de la FARC ahí en La Habana. A todo esto hay que sumarle el hecho de que el acuerdo general va a ser refrendado por la misma población a partir del 2 de octubre. Es decir, el 2 de octubre es otro día clave para la historia de Colombia, una semanita nomás después de la firma del acuerdo del marco general entre el gobierno y las FARC, porque el mismo pueblo colombiano va a salir a votar en un plebiscito. Esto es la situación que se está dando en este momento en Colombia. Lo hemos estado cubriendo en los últimos 4 años aquí en el Ombelico del Mundo, vamos obviamente a seguir dándole muchísima importancia. En este momento está reunido el Consejo General de las FARC para justamente aprobar todo esto que estamos diciendo para llegar a el 2 de octubre con una campaña muy fuerte en favor de la paz. También los movimientos sociales y los partidos políticos se organizan, ¿sí? En La Paz Sí Es Contigo, esta coordinadora de movimientos a favor del sí en el plebiscito por la paz en Colombia. Dame el tono para cantarle a La Paz. Dile que sea la paz, dile que sea la vida, Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida. ¿Cómo dice mi Colombia? Dile que sea la paz, dile que sea la vida, Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida. A decirle sí a la vida, a decirle sí a la paz. Dile que sea la paz, dile que sea la vida, Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida. El que respeta a su tierra y a su gente nunca olvida, sin odio cierra la herida, le da la paz bienvenida. En Colombia, calle abajo, calle arriba, la gente va a responder, la paz que sea bienvenida. Vamos para adelante, colombiano. La paz que sea bienvenida. Llegó el momento de todos de dar un sí por la vida. Espera por ti, la paz que sea bienvenida. Esta tierra linda, pero sin paz ella está sufrida. Mostrémosles al mundo que en Colombia hay gente unida. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Dile que sea la paz, dile que sea la vida. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. ¡Epa! Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Póntate en este tren de la paz. El sí y para adelante. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Colombia entera dice que sí, dice que sí. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Fernando Vicente Prieto, muy bienvenido a Radio Nauta FM. Muchas gracias, Fede. ¿Todo bien? Sobre la hora. Sí, bueno. Peor sería no haber llegado. La verdad, un placer estar con ustedes una vez más. Fernando Vicente Prieto, ustedes seguramente lo conocen, periodista, uno de los miembros del equipo de comunicación de El Alba de los Movimientos Sociales y también quien ha sido prácticamente nuestro corresponsal en Caracas durante ¿cuántos años? Y como 3 años. 3 años, ¿no? Así que, bueno, alguien que seguramente de lo que sucede en América Latina la tiene bastante clara y que hace poco estuvo en la decisión que tomó el Congreso de la Nación Argentina con respecto a la MINUSTAH. ¿No es así? Sí, fue el miércoles pasado. La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la renovación de la participación argentina en las tropas de ocupación en Haití. Mm. Ahora tiene que definir el Senado, que se especula que va a definir en la misma en la misma sintonía. Estuvimos ahí como parte del comité de en defensa de Haití. Y ahí hubo una movilización con respecto a lo que está sucediendo, a la participación argentina. Sí, sí, sí. El comité en solidaridad con Haití expresó un repudio a esta decisión, que bueno, básicamente implica ocupar un país hermano y reprimir el conflicto social en un escenario de crisis política y social muy fuerte, ¿no? ¿Hace cuánto que está la MINUSTAH ya? ¿Qué van a ser? ¿10 años? 12 años. 12 años, sí, ya. En 12 octubre años. De 2004. Y el año pasado, si no recuerdo mal, hubo una campaña muy fuerte por parte de los movimientos sociales de América Latina para el retiro inmediato, ¿no? Hacia finales del año pasado, el retiro inmediato de la MINUSTAH, que fue en el momento en el cual hubo que renovarle, ¿no?, el mandato para seguir estando ahí en Haití. Exactamente, porque todos los años lo tiene que renovar la ONU. Y además, en los últimos meses, incluso hace un mes más o menos, se dio a conocer, se filtró un documento donde se demostraba la responsabilidad de los cascos azules de la MINUSTAH en la epidemia de cólera, que no es lo más grave que está pasando con la MINUSTAH, pero es uno de los elementos sumamente graves que también trajo esta misión supuestamente de paz y de estabilización a Haití. Trajo una enfermedad que era desconocida en Haití. Claro. Al menos en un siglo, no sé, habían tenido registros, e infectó a prácticamente el 5% de la población, con más de 9.000 muertos. Ahora, si no me equivoco, el año pasado el mismo Michel Martelly estuvo, el expresidente ya de Haití, estuvo justamente en la ONU haciendo su discurso como mandatario de aquel país, el último discurso como mandatario de aquel país, pidiendo la renovación de la MINUSTAH en Haití y al mismo tiempo agradeciendo a la ONU por lo que había hecho. Ahora, luego, la demostración de la inutilidad de hecho, ¿no?, de la MINUSTAH fueron todos los procesos electorales que se vivieron en Haití durante el último año, a donde en la práctica lo que se tenía que renovar, que tiene que ver justamente con el Parlamento de Haití y con las autoridades del Poder Ejecutivo de Haití, aún al día de hoy están suspendidas. Hay una serie de organizaciones, inclusive a nivel internacional, que se han movido, ¿no?, para poder llevar algún tipo de solidaridad a el país hermano de Haití. Y también tenemos el testimonio de algunos de aquellos que estuvieron efectivamente allí en Puerto Príncipe y alrededores tratando de dar una mano, justamente como lo ha hecho Juan Tevez, ¿no?, la persona que entrevistábamos al principio del Ombelico del Mundo y que hablaba desde Caracas. Si no me equivoco, está Facundo Ramos, una de las de los testimonios que vos estuviste recogiendo con respecto a la experiencia en Haití, ¿no es así? Sí, Facundo Ramos fue brigadista de la brigada Jean-Jacques Dessalines en Haití, que es una brigada que está hace 7 años, desde 2009. Él estuvo entre 2012 y 2013 y consultado ante la decisión de la Cámara de Diputados, que hay que decir que fue votada por una amplísima mayoría, solamente 11 votos en contra, nos comentaba su opinión frente a lo que significa la MINUSTAH en Haití en estos momentos. A ver, Facundo Ramos. La MINUSTAH o Fuerzas de Ocupación de las Naciones Unidas hoy en Haití expresan de algún modo una continuidad de la relación que hace siglos, 200 años por lo menos, los haitianos vienen teniendo con el hombre blanco, como ellos lo llaman, con Occidente, con el mundo capitalista. Es una ocupación que no tuvo discontinuidades, y que durante el último siglo, durante el siglo XX, se expresó a lo largo de 4 o 5, según se mire, intervenciones militares de los Estados Unidos directas, y que terminó adquiriendo una faceta, una cara un poco más diplomática, si se quiere, pero no menos violenta ni dolorosa, en la ocupación ya no por tropas de los Estados Unidos, sino por un contingente de las Naciones Unidas en la última década. Y esto es parte, digamos, de una maniobra que a través de una maniobra de pinzas, se podría decir, de una dualidad caridad-represión, ayuda a mantener el statu quo en Haití, a mantener lo que se denomina estabilidad política en algún punto. La caridad, por un lado, y el control social a través de la USAID, de las ONGs, la cooptación de movimientos sociales, la desmovilización de la gente a partir de el clientelismo, como se podría entender acá, y por el otro lado la violencia pura y dura, que se expresa sus puntos máximos en lo que puede ser la masacre de Sitges Soleil del 2006 por parte de las fuerzas de ocupación, destinada a aquellos que no aceptan la cooptación o que no aceptan la quietud que les propone Occidente. Y con esta dualidad, caridad, represión, podríamos llamarla, lo que se hace es garantizar la estabilidad, que se vende como una estabilidad necesaria para el desarrollo, necesaria para la consolidación de la democracia en Haití, pero que en la práctica no viene funcionando como tal, porque nosotros vemos que Haití es un país que tiene 80% de su población con problemas nutricionales serios, subalimentada. Vemos que es un país que tiene necesidades básicas insatisfechas en el plano que a uno le guste analizar, en todos los planos. Entonces, la estabilidad sostenida a través de la violencia, la estabilidad sostenida a través de la represión, llega un punto en el cual lo que termina garantizando es la continuidad de estas carencias, de estas necesidades y de esta indignidad permanente en la que es sometida, en la que es obligado a vivir el pueblo haitiano. Y ese es fundamentalmente el rol que hoy está desempeñando la MINUSTAH en Haití. Escuchábamos entonces el testimonio de Facundo Ramos, quien fue brigadista en 2012 y 2013, si no me equivoco, sí, allí en Haití, y que estuvo justamente en primera persona, ¿no?, viviendo aquello que se vive allá. Sí, sí, y bueno, bastante contundente toda la información, a la mirada sobre lo que implica esta fuerza de ocupación en pleno siglo XXI a un país de América Latina y del Caribe, ¿no? Me dijiste que habías encontrado una nota interesante con respecto a todo esto, ¿no? Sí, así es. Otro brigadista en Haití, pero en este caso un brigadista actual, un brasilero que se llama Luis Verísimo, publicó esta mañana en El Ciudadano de Chile, un medio donde hay varios amigos y compañeros también, una nota muy interesante, una nota extensa sobre las elecciones que van a tener lugar el 9 de octubre próximo. Justamente como vos comentabas hace un rato, el año pasado hubo intentos de hacer elecciones muy cuestionados por todo el pueblo haitiano. Nuevamente recordemos que en 2010 Martelly fue electo con apoyo de Estados Unidos y también fuertes denuncias de fraude para favorecer a ese candidato, muy alineado con el extractivismo y las multinacionales. Y ahora finalmente el 9 de octubre va a haber elecciones en un nuevo periodo político abierto a partir de que Martelly deja de ser presidente en febrero de este año y asume un gobierno interino y reorganiza el Consejo Electoral y convoca a estas elecciones. Hubo dos intentos electorales en Haití en lo que va del año. En el primer caso hubo casi una veintena de muertos en los enfrentamientos que se dieron entre los seguidores de los más de 30 candidatos a presidente que se presentaron en las primeras elecciones, y luego en el segundo intento, donde en realidad se realizaron nuevamente las elecciones en aquellos distritos a donde se registraron los incidentes más violentos, también volvió a ganar en realidad la violencia. Hay una serie de denuncias, inclusive por parte de los organizadores de un comité de movimientos sociales y de partido de izquierda que desconocen por completo el proceso electoral y que dicen justamente que lo que se está haciendo en realidad es, están timando, ¿no?, al pueblo haitiano a través de este proceso electoral, y que la MINUSTAH en realidad lo único que está haciendo es ser la fuerza de choque, ¿no?, para lograr que se lleve adelante este timo, ¿no?, esta decisión por parte de la política haitiana de mantener todo exactamente como viene. Sí, es tan ilegitimado el proceso electoral que en el anterior, por ejemplo, participaron alrededor del 10% de la población, nada más. Claro. Incluso Luis, el compañero que escribe este artículo, lo que plantea es que en el caso de que los partidos de izquierda, que habría dos candidatos con posibilidades, lograran movilizar a una parte importante del pueblo, tendrían posibilidades de victoria. Él sitúa a cuatro candidatos con chances reales de disputa, de un total de 27. claro, que quedaron de los 54 claro, que se habían presentado originalmente en el 2015. Jovenel Moise, Jules Celestin, que eran los candidatos sí, que llegaron a esa segunda vuelta que finalmente nunca se hizo. Moisés Jean Charles, que es un conocido de Argentina, ha venido varias veces denunciando a la MINUSTAH porque era senador en el periodo anterior. Y Maris Narcís, que es la candidata de Lavalas, el partido de Aristide. Claro. Esos serían los cuatro candidatos con más chances para el 9 de octubre. Bien ahí el creol, ¿eh? No te tenía ahí con pronunciación francesa y todo. Bastante chamullero. Bien. Bien ahí el creol. Nosotros hemos llegado prácticamente al final del Ombelico del Mundo del día de hoy. Es una lástima, yo no me había dado cuenta de que el tiempo se había pasado tan rápidamente aquí en Radionauta. Entre mate y mate y una charla y la otra, se nos acabó el tiempo. Nosotros nos tenemos que remitir obviamente a la semana que viene. Mientras tanto, invitamos a todos y todas los oyentes y las oyentes a meterse en el www.radionauta.com.ar. Allí van a estar las entrevistas que han podido escuchar en el día de la fecha, así como el programa completo de este Ombelico del Mundo número 129 que hemos estado llevándoles durante las últimas dos horas, y van a poder encontrar todo lo que hemos estado haciendo en los últimos cuatro años prácticamente que estamos aquí con este programa. Fer, yo espero realmente poder compartir más tiempo la próxima aquí en el Ombelico. Lastimosamente no siempre se puede, pero está bueno tener el ida y vuelta aquí en el estudio. Seguro que sí. En cuanto pueda voy a venir más tiempo todavía. No hay problema. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Agradecemos en la producción de El Ombelico del Mundo al amigo Juan Ignacio Arechaga. Agradecemos obviamente aquí a nuestra amiga y compañera Luchi. Que hoy vino acompañada para estar un poco con nosotros y pasar esta tarde de periodismo internacional que intentamos hacer aquí en Radionauta. Agradecemos al amigo Francisco Castaño, que también ha estado aquí haciéndonos el aguante en el día de hoy, y obviamente invitamos a todos y todas a volver el próximo lunes. Nosotros nos tenemos que ir, será hasta el lunes que viene a las 15 horas, los dejamos, recuerden, a las 18 arranca UTD, el periodístico de la tarde de aquí de Radionauta FM, y nos vamos hasta el lunes que viene. ¡A bailar!